que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Amiguitos y amiguitas, estamos entrando en una nueva era, la era del bofetón. El que le cuelga más que al otro es el que se cree que da el bofetón más gordo. Pero que los poderosos no, que no se crean que están tan protegiditos. Aunque tengan los muros que protegen un psicotrón de 6 al 10, según los huevazos que tengas. Hay algunos presidentes del mundo que tienen los huevos de 6 a 8 metros de espesor, ni más ni menos. Bueno, por mucho que es más fácil darle una buena patada en los huevos. Por ejemplo, un Donald Trump tiene que tener unos pedazos huevos con esas cosas que hace el pobre hombre, que la patada que tiene los huevos sería... Mira, vamos a calcularlo científicamente. Si tiene de 6 a 8 metros de espesor en el escroto... perdonadme la pausa, es que estoy sumando, ¿eh? Hay que calcular una patada semejante a que rompa unos bloques de cemento de unas cuantas toneladas cada una, cada patada, digo. Bueno, vivimos en unos momentos de terror y silencio. Hay que tener respeto. Vamos a tener respeto. Alacrán, hay que tener respeto. Ante todo, respeto, ¿eh? Imposible. Lo que demanda el momento. Todo bajo tierra. No, lo que demanda el momento es eso. Ganas de dar una patada a un dignatario de estos, a un presidente de gobierno, ¿eh? No, si toca la campana y salen todos. Mira, hay gente que paga una pasta por irse a la luna o salir al hiperespacio en un cohete de Elon Musk, no este, o de oferta, su puta madre. Estamos. Yo, si me toca la lotería, el 99% no me llamará. Me lo gastaba en darle una patada a un gran dirigente, pero de una superpotencia tiene que ser, nada de... Oh, claro, no, sí, no de esa. O sea. We'll be right back. Bueno, aún así, otro martes más. Os juntáis aquí un ratito con nosotros y no tengáis miedo. Porque si no sois unos grandes dirigentes, no vais a sufrir esta patada que vamos a dar hoy a las a la onda herciana de la radio. Damos una buena patada sí. Otro martes más aquí en Desfase Lunar. Y la radio va así, dando vueltas, encajonando. Vamos a enterarnos detrás de la radio, todos detrás, y así se va hilando el mensaje, sí señor. Bueno, y siendo un poquito aplicaditos y responsables, las informaciones que nos llegan desde el Vasco Álvarez Barba, un apellido bastante... Bueno, nos va a hablar sobre los bancos españoles que dice que siguen financiando a la industria de las armas nucleares. Bueno, y si os preguntáis qué es eso de los fondos buitres y los bancos buitres que se encargan de desahuciar a familias y familias y... manipular el sistema inmobiliario, esperáis unos momentos musicales y os daremos los apellidos de las claves que están detrás de los, como decíamos, llamados fondos buitre. Daremos un paseo por el flequillo de la península hasta el rural de Vigo. Que aunque no haga mucho eco de las luchas, el pueblo gallego defiende a capa y espada también a su amada tierra. En este caso, en Vigo se están rebelando contra una autovía que dicen que va a arrasar su pulmón verde. Esto, un poquito de sal. Cuatro batidos de mango. El alambique que no deja de gotear alcohol, sustancia alcohólica. Nosotros, que sepáis que somos astemios y solo lo usamos para desinfectarnos las heridas que nos producen semanalmente realizar este programa. Sí, te entiendo, no falta de nada, ni aceite ni nada, ¿no? Sí, que hay que darle fuerza a la palanca, fuérzala ahí. Venga, ya vamos, arriba. Vamos. Masaje tailandés activado. Bueno. Subiendo. Señoras y señores, la noticia que ocupa hoy la cabecera de todos los informativos es el nombramiento del nuevo gabinete ministerial en la red, esto es, en la República Electrovoltaica de Tetrodia. Y de aquí brota esa incertidumbre que convierte nuestra situación en un círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso. En las últimas elecciones presidenciales, en la evolución del PIB y de la riqueza de los países europeos. Bueno, y nos vamos a dar un vuelo raso hasta la zona de Palestina. En esta ocasión en Cisjordania, donde vuelven a demostrar esta falsa tregua que está haciendo el ejército de Israel, ya que también está intensificando su agresión en Cisjordania, la Cisjordania ocupada. Este pasado domingo desplegaba tanques por primera vez en 20 años. El ministro de Defensa israelí decía que las tropas permanecerán en parte del territorio durante un año y que decenas de miles de palestinos que han sufrido o han recibido órdenes de irse no se les va a poder permitir regresar a sus casas. Bueno, Israel también tiene intención de limitar el movimiento sirio en su propio territorio al sur de Damasco. Bueno, con la excusa del terrorismo, Israel afirma que tiene intención de limitar el movimiento de todas las personas en Siria y Palestina, que denegándoles el regreso a sus domicilios, a sus casas. Bueno, en las declaraciones de este energúmeno dice que no permitiremos el regreso de los residentes y no permitiremos que el terrorismo regrese y crezca en sus casas. Bueno, como sabréis, en Siria, tras la caída del presidente Bashar al-Assad, el pasado mes de diciembre, Israel se está apoderando de la zona de contención patrullada por las Naciones Unidas. Por otro lado, Palestina dice que jamás no mantendrá más conversaciones con Israel si no respeta términos de alto el fuego en Gaza. Bueno, han sido bien claros, ya que aseguran que no van a mantener más conversaciones de alto al fuego hasta que Israel se comprometa con el acuerdo y libere a prisioneros palestinos que debían ser liberados durante el pasado fin de semana. Bueno, subrayar que desde que se alcanzaba el pasado mes el alto el fuego, Israel ha impedido sistemáticamente la entrada de equipos y casas móviles que se necesitan con urgencia en la franja de Gaza para atender a toda la gente que está necesitada de ayuda. Bueno, toda esta información sobre este desastre que está pasando en esta zona del mundo la tenéis publicada en las tres dobles subes insurgente.org. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Reos, catorreóferos y filamentos! ¡Fundiré en las calles y en el parlamento! La gente no paga, la gente no paga, la gente no paga, no presta. El pueblo emitirá un unánime lamento. Estableceré la democracia de la desgracia. Todos acabarán en la farmacia. Por gimnoto y por atisbo triunfará el ecumenismo. Todos sufrirán lo mismo. ¡Viva el reumatismo general! ¡Viva la igualdad universal! Bueno, siguiendo con el resumen de contrainformación, desde Insurgente nos recuerdan que Alemania ha estado estos días con el ojetito un poco tenso. Y es porque la derecha gana a la derecha y al podium también se sube la ultraderecha. Bueno, así con el triunfo de CDU y CSU, seguirá gobernando la derecha, aunque es cierto que muy probablemente sea una gobernanza con más aroma y sabor reaccionario que con el gobierno anterior, que era de Olaf Scholz. Bueno, ya nos lo comentaba la pasada semana cómo estaban las cosas Isa, ¿no? En su crónica de Hamburgo. Bueno, hasta saber más de este pozo, esta pequeña información la tenéis en Insurgente también publicada, si os interesa ver la resaca de las elecciones en Alemania. Bueno, y aunque estas noticias últimamente se ve resurgir a la ultraderecha, a la más extrema de las derechas, curiosamente este pasado fin de semana el partido Vox se presentaba aquí en Rentería, en Orereta. Yo tuve la ocasión de presenciar el ambiente asqueroso. No, antes de que ya se pusieran con sus carpas, porque se pusieron en la Alameda Chiqui, ahí en, entre la Alameda y la Alameda Chiqui, al lado de... en el centro. Mirando a la carretera nacional, vamos. Bueno, y si Doreta de algo hay que estar orgulloso es de que mogollón de gente fue a decirles bien claro que no pintaban nada en este puto pueblo. Sí, es claro. Además que incluso ellos mismos saben que aquí, por muchas octavillas que quieran repartir, no venían a eso, ni a informar de la ideología de su partido ni de polla. Al único que venían era a provocar. Exacto. A provocar. Exacto. No es otra la finalidad que tiene este tipo de gente. Lo que pasa es que creo que me dieron una bocena, ¿no? No lo veo. Presupuesto para bocadillo en el autobús es sigo. Bueno, yo estaba haciendo unos trabajos de exteriores. Antena, ponte, levántate. Muleta. Arriba. ¿Cómo se llamaba? Así se combate el fascismo. Euskal Herria nos ha vuelto a dar una lección este fin de semana que no deberíamos olvidar. Los neofascistas de Vox se plantaron en la plaza principal de Rentería y el pueblo entero salió para dejarles bien claro que allí no son bienvenidos. Y lo hicieron sin violencia, simplemente rodeándolos de símbolos de pluralidad, con canciones antifascistas y una multitud firme ante sus ideales racistas, machistas y xenófobos. Un pueblo entero recordando que no todas las opiniones son aceptables y que el odio y la intolerancia no tienen cabida allí. Finalmente, tuvieron que volverse por donde vinieron con el rabo entre las piernas y escoltados por la Ertzaintza. La Unión Popular es imparable. Bueno, les dedicamos una canción a estos para que se vayan untando en el ojete con aceitito puro de oliva. Checking on. Señoras y señores, la noticia que ocupa hoy la cabecera de todos los informativos es el nombramiento del nuevo gabinete ministerial en la... Bueno, y nos vamos hasta Galicia, donde un pueblo contra el asfalto se está movilizando. El rural de Vigo se rebela contra una autovía que arrasará su pulmón verde. Bueno, en Galicia recuerdan que la mayor parte de las grandes batallas sociales que se han venido dando en Galicia en estos últimos años están atravesadas de una forma u otra por el movimiento ecologista. Más allá de la implantación de industrias como la criticada planta de celulosa que quieren construir también. Sin excluir también a los proyectos mineros que hay a cielo abierto también en distintas zonas del pueblo gallego. Bueno, si habéis ido por allí no hace mucho tiempo, habréis visto también que antes de llegar a la linde de la costa está todo descontrolado con polígonos eólicos, con esos molinitos, que está muy bien la energía verde, pero tampoco hay que ponerla en cualquier sitio en esa desmedida como se están poniendo en muchos sitios. Ahora se encuentra con el plan del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, azuzado por el concello ubicado de Abel Caballero, que pretende construir algo más de 10 nuevos kilómetros de la autovía de las Rías Baixas. Le van a llamar a esta carretera la A52, si es que la realizan, en los cientos de carteles que proliferan en cada vez más fachadas, que dicen los carteles dicen no a la A52. Bueno, aunque parezca que son solo 10 kilómetros de nada, estos 10 kilómetros van a tapar de más de asfalto del que ya hay, de túneles, y se llega a materializarse horas y horas de tráfico pesado que amenazan con partir en dos los barrios que quedan cerca de esta autovía. ¡Ay, qué penita! Bueno, a nuestros amigos de Benvíride, que yo tengo varios amiguetes que son buenos musicazos, tocan la gaita y la guitarra, que flipas, y son del barrio de Benvíride, en Vigo. Mandar desde aquí un fuerte abrazo y un saludo y ánimos para que tengan suerte y paren esta aberración. Y si queréis solidarizaros y enteraros más de qué está pasando, en elsaltodiario.com tenéis toda esta información muy bien ordenadita. que yo tengo o no tengo que beber. Bueno, nos vamos ahora a hablar de los nuevos apellidos que se están forrando, pero vamos. Apellidos claves detrás de los llamados fondos buitre. Bueno, entidades multimillonarias compran cientos o miles de viviendas a tocateja y a la vez para especular con ellas. Con esto inflan el mercado y dificultan el acceso a un bien de primera necesidad como es una vivienda. En nuestro país, los tres grandes lobbies de este trapicheo son Blackstone, Cerberus y Lone Star. Bueno, aunque suenen unos nombres como muy anglosajones, son llamativas sus relaciones con apellidos muy conocidos de la política conservadora y de la banca española. Bueno, son innumerables los casos de escándalo que se han ido sucediendo a lo largo de los años en el sector de la vivienda, como ya sabréis. Algunos ejemplos pueden traerse a la mesa con tres apellidos concretos como principales protagonistas de estos problemas. Entre ellos están los apellidos Aznar, Botella y Botín, que os puede parecer que es el título de un cuento infantil, Aznar, Botella y Botín, pero no. No es así, amiguitos. Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber. España va bien. Cero patatero. Pone los pies encima de la mesa. Me dice 4 minutos, 4 kilómetros, 6 minutos, 45 segundos. Y yo pongo los pies encima de la mesa y le digo 10 kilómetros, 5 minutos, 20 segundos. Bueno, como escuchábamos, el expresidente Aznar, el expresidente del gobierno español, es ahora uno de los defensores principales de los fondos de inversión extranjeros y fondos buitres. Eso sí, se le llena la boca hablando de confianza que depositan en la economía de nuestro país. Bueno, su hijo parece ser que ha ganado con los apellidos, ya que se llama como él, José María Aznar, pero de segundo o de segundo apellido, Botella. O sea que por lo menos una botellita más han ganado. Así que el hijo, José María Aznar Botella, estuvo al frente del Haya Real Estate, que es otro de los bancos buitres, que no hace más que hipotecar y echar a la gente de sus casas. También ha estado en la estructura y dirección de la empresa Cerberus y que fue vendido a la empresa sueca Intrum por 136 millones de euros tras haber reportado beneficios millonarios durante pocos años. ¡La apologize for this speech. I never listen. Any Muslim apologize me to conquer Spain and to maintain his presence in Spain during 8 centuries. I do believe we are at a time. Creo que estamos en tiempos de guerra. Son ellos o nosotros. The problem in Spain is with Al Qaeda. Bueno, tendría que estar prohibido, ya que ya bastante tenemos con todo lo que hacen aquí en España, según lo que es el país este, para que alguien les enseñe inglés y se vaya también a repartir sus ideas a otras partes del mundo. Not begin with the Iraq crisis. You must go back no less than 1,300. You must go back no less than 1,300 years. Years. When Spain recently invaded by the Moors, years. Refused, years. To becoming just another piece in the Islamic world. No, España no afecta a la otra media. El actual gobierno y su presidente pues han llevado a España al borde del abismo. Bueno, su querida amada Ana Botella vendía vivienda pública a Blackstone. La cosa no termina en Paterna con la familia Aznar Botella, ya que la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, llevaba a cabo la venta de pisos sociales a fondo buitre en el pasado 2013. Concretamente, arramplaba 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades de Blackstone por debajo del precio del mercado que ellos mismos estipulan. Bueno, no nos queremos extender mucho más, aunque bien aplicadita y bien clarita está esta información publicada, con los compañeros de Insurgentes. Y recuerdan que la venta irregular de esas 1.860 viviendas era archivada por el juzgado 38, ni más ni menos que de Madrid, qué casualidad. Pero el Tribunal de Cuentas consideraba que vendían por debajo del precio de mercado estas 18 promociones inmobiliarias. Vamos, que si ellos son los que dictaminan las normas, negocio asegurado. Bueno, en insurgente.org los apellidos claves detrás de los llamados fondos buitre lo tienen bien ordenadito para si alguien tiene alguna duda, se vaya ahí y se aclare. España corre riesgos serios de desintegración, de balcanización. Cada voto que no venga al Partido Popular también va a servir un voto. Va a ser un voto para consolidar la presencia de los terroristas en las instituciones. Y por eso pues, aparte una frase. Yes. Que es chocante. Yes. De que es absolutamente normal. Le ha dicho, yo amo Francia. Yes. Yes. La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español. El propio español ha dicho, yo no sé si existe la nación española. La diferencia es total, tal. No creo que anden en desiertos muy remotos, ni que anden en montañas muy lejanas. Los autores de esta información

de gente que pudo poner 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 dólares, $1,000,000. Bueno, la criptomoneda, la gran estafa argentina hacia el mundo. Vamos a hablar de esto con Claudio Katz, economista de izquierda, un colaborador habitual de nuestro programa, al que le recibimos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo están todos? Un gusto. Bueno, Claudio, contanos cómo entendés esto que ha pasado, que analizándolo desde el punto de vista de la tragedia que vive Argentina, este es un imponderable, ¿verdad? Sorpresas te da la vida. Exactamente. En la mayor crisis del gobierno de Milei, todos esperábamos un cisne negro de algún otro lado, de la crisis financiera internacional, de alguna medida de Trump, de la devaluación del real en Brasil, pero vino como un daño autoinfligido por una estafa del propio Milei. Y ahora están todos en problemas. Falló el primer autoencubrimiento, ahora están buscando un chivo expiatorio. El asesor Santiago Caputo, la hermana Karina de Milei. El gobierno parecía fuerte, dominaba la agenda del Parlamento, pensaba absorber la derecha. Bueno, se nos va yendo el tiempo y este archivo en formato de vídeo tenéis, como decíamos, esta entrevista a Claudio Katz. Dura alrededor de 26 minutos y está muy bien colocadita en rebelión.org. Bueno, mandar un saludo también a la audiencia de Uruñarría. Es un gustazo también sonar por esas tierras, como no. Y nos tenemos que pegar el pequeño esfuerzo, porque no es ningún esfuerzo, es un gustazo, pasearnos por la página de Busqui. Recordad que es muy amplia y variada, es que ahí, o sea, hacemos un resumen de lo primero. Estamos con el Pasaleku, que es un magazine muy interesante, que es lo poco que me ha dado tiempo a escuchar. Y también Aprendiz de Búho, que es un programa un poco más profundo. Se me ha quedado un poco colgada la página de Busqui para leer los programas últimos publicados, pero hoy me había pegado el trabajito de grabar lo último que había publicado Pasaleku, pero tengo lo último que tengo es de el pasado lunes, del día 24. Aún así, recordar que Pasaleku hoy hablaban de la denuncia de la uberización del campo, ayer de elecciones en Alemania, 3 años de guerra en Ucrania, festivos punto de vista y su edición, movilización ante el incumplimiento de Israel y 5 años desde la pandemia. Todo esto, como decimos, lo tiene bien expresadito los compañeros de Guski Ratia en Pasaleku. Continuamos con Nice, la lectura de la prensa diaria. La CDU gana en Alemania y la ultraderecha dobla sus resultados, pero Merz descarta acuerdos. Las elecciones de este domingo en Alemania dan la victoria al bloque conservador CDU-CSU de Friedrich Merz por el 28,6% de los votos. El partido ultraderechista AfD es segunda fuerza con un 20,8%. Merz descarta tajantemente acuerdos, pero no concreta cómo gobernará. Agredo testifica y Zupiria comparece entre nuevas hipótesis médicas. La joven Karen Daniel Agredo declara este lunes en el marco de la investigación por la carga que la llevó a la UCI con derrame cerebral. El consejero Bingen Zupiria lo hará el miércoles en el Parlamento a petición propia. Claves para seguir el enredo de Milei en la estafa con una criptomoneda. El presidente de Argentina, Javier Milei, tuiteó en apoyo a una criptomoneda que resultó ser una estafa. El caso ha provocado una tormenta política en Argentina y, aunque ha logrado esquivar una comisión de investigación, posiblemente superar el frente judicial no le resulte tan sencillo. Bueno, y hemos llegado también hasta el aprendiz de búho, que esta semana nos va a contar la compañerita de qué es de lo que va. Aprendiz de búho. Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. Vivimos en un mundo marcado por contrastes donde las certezas se desvanecen y las contradicciones emergen como una constante en nuestras vidas. La realidad, lejos de ser un espacio ordenado y predecible, la mayoría de las veces parece estar hecha de elementos opuestos que coexisten, se entrelazan y a veces se desafían entre sí. Así, la contradicción, en un sentido amplio, hace referencia a una situación en la que dos o más afirmaciones, ideas, principios o elementos se oponen entre sí, de manera que no pueden ser verdaderos o válidos al mismo tiempo, en el mismo contexto. En otras palabras, una contradicción implica que lo que se dice en un enunciado no puede ser compatible con otro enunciado o condición, pues si uno es verdadero, el otro necesariamente debe ser falso. Un mundo de contradicciones nos invita a reflexionar sobre la naturaleza compleja y paradójica de la realidad en la que vivimos. A menudo, esas contradicciones no son simples opuestos, sino que, como decimos, se entrelazan y coexisten en muchas facetas de nuestra existencia. La sociedad, la política, las relaciones humanas, las emociones están llenas de tensiones y contrastes que, lejos de ser elementos aislados, forman parte de un todo dinámico. Pues podrá ser vista desde perspectivas diferentes, una como un desafío a resolver y a superar buscando una armonía o equilibrio entre opuestos y otra como una parte intrínseca de lo humano que nos invita a aceptar la complejidad y a cuestionar nuestras creencias, nuestros pensamientos, invitándonos a ver el mundo no como un lugar estático, sino como un espacio lleno de posibilidades, tensiones y aprendizajes. Refleja, pues, la riqueza de nuestra experiencia, donde las certezas y las dudas se entrelazan constantemente, como decíamos, desafiándonos a vivir de manera más consciente y reflexiva. Bueno, esto y mucho más, como decíamos, lo tenéis publicado en las tres dobles V's, eguski.eus. La primera de las cuales es la de explicar a todo el pueblo tretrodiense por qué las bombas son, en esencia, humanistas. Oiga, oiga usted, señor subsecretario, venga un momento. Sujete usted esto un momento, por favor. Electrizante, polarizante, rebobinante. Ya lo han visto ustedes. Allí donde hay un hombre, hay siempre una bomba. Graves, muy graves. Las bombas están hechas para los hombres. Los hombres están hechos para las bombas. Llegará un día, sí. Ese es el propósito de mi ministerio, en el que cada hombre, cada ser humano, tenga su propio trozo de metralla. Ever since I was a kid, you sure look good to me. Ofensiva San Miguel y Urtaregui, 25 de septiembre de 1936. Milicianos y guardias de asalto trataban de frenar la entrada de los regulares del batallón Sicilia 8 y falangistas por las laderas de Mendibelchu, que se encontraban a la espera de las compañías requetes que realizaban la envolvente. Una envolvente que se trazaba por un terreno días antes defendido por mendigoizales y milicianos, terreno sobre el que transitaban gran cantidad de senderos, que partiendo de Alchola ascendían hasta Alcholaburu y el caserío Bioín. Estos milicianos de la tercera compañía de la CNT y guardias de asalto eran relevados ya de noche en esta posición por las compañías Zubiaur y Garaizábal del Aranagoiri. Mientras el Aranagoiri se aproximaba al hayedo de Ciardamendi, los requetés ya se encontraban en las proximidades del caserío Belarreta, a escasos 800 metros, Los requetés irregulares iban ganando terreno desde Mendibelchu, aprovechando el momento del relevo entre milicianos y gudaris. Nos bajamos del autobús. Por lo visto ellos ya dominaban dónde íbamos a estar nosotros. Al llegar al llano nos empezaron a tirar. Al subir al monte nos recibieron ya tiros. Nadie nos dijo dónde estaba el enemigo, pero por donde te silban, sabes de dónde vienen. La que te da, esa no la sientes. Llegamos allá, empezaron a tirarnos. Todos al suelo. Nos pusimos en el suelo de cara a donde venían, y abajo estaba la carretera que iba al Goibar. El primero que cayó fue Chinchurreta. Estaba arriba. También estaba Veraza, el de la dentadura de oro, recuerdo. Con Chinchurreta estábamos pegados, codo con codo, y me dijo: José Mari, vete un poco más allá. Al de unos minutos o segundos, no sé, le pegaron un tiro en la cabeza. Al de unos minutos o segundos me pegaron a mí un tiro. Entró por el hombro y salió por la espalda, al lado de la columna vertebral. Y los que estaban atrás, Larrazábal, Elorriaga y Arruti, dijeron después que yo había dicho cuando me pegaron la primera: ¡Viva la Virgen de Begoña, et agora Euskadi askatuta! Y me incorporé. Entonces me pegaron otro en el muslo derecho y caí. Y los que estaban detrás me dijeron: José Mari, si puedes andar, ven hacia atrás y baja. Yo me levanté y bajé. Pero bajando había un lugar donde dominaban ellos. La bajada nuestra al lado del caserío, y me di cuenta porque al bajar delante de mí una ametralladora disparó pegando en el suelo. De allí salía la carretera y a la derecha estaba una escuela en la barriada. Había dos chicos de la CNT y me sentaron en una mesa pequeña. Me curaron y de allí no sé cómo bajé a Marquina. José María Ochoa de Chinchetru, 1936. Plomo y olvido. Milicianos en el frente de Guipúzcoa. José Rasousa Levaniegos, 2024. Aunque llegue la noche a pasos lentos y haya indicado que cesen todas las canciones, aunque tus compañeros se hayan ido a descansar y tú estés fatigado, aunque el miedo anide en la oscuridad y esté velada la faz del cielo, pájaro, oh pájaro mío, escúchame, no cierres las alas. No es esta la penumbra de las hojas del bosque, es el mar que se agita como una atroz serpiente negra. No es esta la danza del cadmín en flor, es la espuma que centellea. Ay, ¿dónde está la verde y soleada orilla? ¿Dónde está tu nido? Pájaro, oh pájaro mío, escúchame, no cierres las alas. La noche solitaria se extiende a lo largo de tu camino, la aurora duerme detrás de las colinas en sombra. Las estrellas contienen la respiración contando las horas. La débil luna atraviesa a nado la noche profunda. Pájaro, oh pájaro mío, escúchame, no cierres las alas. No hay esperanza ni hay miedo para ti.

construction worker working on a home. Maybe living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns, you may even own tanks. You may be somebody's landlord, maybe even own banks. But you'll have to serve somebody. Serve somebody. Have to serve somebody. Serve somebody. It may be the devil, or it may be the Lord, but you'll have to serve somebody. Serve somebody. Might like to wear cotton, might like to wear silk. Might like to drink whiskey, might like to drink milk. You may be rich or poor, you may be blind or lame. Maybe living in another country under another name, but you'll have to serve somebody. Estás en Desfase Lunar en el año 2020. Is somebody. It may be the devil, or it may be the Lord, but you've got yourself somebody. Mientras tanto, las nubes que pasan ajenas a nuestros desastres colectivos cambian sus formas como queriendo atraer nuestra atención. Como queriendo cambiar la atención, tan solo los cuervos las miran como queriendo tener su color. Recordar que las bestias del campo también buscan la comodidad. Buscan, por ejemplo, una cama de hierba seca, un suelo suave y cálido, o si es fresco en verano. Pero eso sí, con la naturalidad de dejarse caer en el regazo de lo inmóvil. Gentlemen, Van Morrison. evite el olvido. Que se olviden de mí. Donde evite el olvido. Donde evite el olvido, Luis Cernuda. Donde evite el olvido. En esos vastos jardines sin aurora, donde yo quizás solo sea memoria de una piedra sepultadita entre ortigas. Y el viento se escapa ahí a lo loco con sus insomnios. Donde mi nombre deje al cuerpito, que tiene mucho nombre y designa en brazo de todos los siglos. Y es que el deseo no existe donde el deseo no sea materia. En esa gran región, en esa gran provincia, autonomía, donde el amor se convierte en un ángel justiciero y terrible, que no esconda ese cuchillo en mi pecho con su ala. Y parece que sonríe lleno de gracia, así, volátil, aérea, pero por dentro te está machacando el tormento. Allí donde posiblemente no termine este afán que exige tu humillación, no, una palabra, un dueño, a su imagen. Las fuerzas son las que son, sometiendo a otra vida a su vida. Y al final te clava un horizonte de ojo frente a ojo, frente a frente, que otros ojos hacen frente a frente. Uy Dios, uy Dios, más perdidito. Al final, donde penas y dichas no sean más que nombres, y cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. No, al fin quede libre, sin saberlo, y una misma, disuelta en la niebla, con la ausencia leve como carne de niño, allá, allá lejos, David te lo olvido, y siempre la efímera presencia. Luis Cernuda, donde habite el olvido. Four stories are sad. martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de los juegos. De los genios, genios, genios, genios. Bueno, y ya nos vamos a ir aligerando. Buenas noches, aligerando. La pista número uno hemos tenido. ¡Vámonos! ¿Cómo no? Let's go, get ready for the movie. Los Canel Hits. ¿Dónde gana? No, antes se calvo. Baby, baby, baby. Ever since the days of our last album, a lot of folks come along and ask us why didn't we. Bueno, nos daban paso para que calentaran motores. En la pista número 2 a Rory Gallagher con su Deus, ni más ni menos. Impresionante, Rory. Use to Beat era el primer tema de este gran disco Deus, no sé cómo se pronuncia, si es en francés o en inglés. Deus suena muy que conocido, pero ahora no. No vamos de soberbia para el concurso. Bueno, en la pista número 3 hemos tenido a Bob Dylan con su God Sever Summit Body. Este bajista de la peluca y te estoy oyendo, y el otro que no para más que de hacer un poquito el cangurito. Poor Moon, la luna pobre luna, la luna más sandunguera, también era de Kane Heath. Otros han columpiado hoy. En la pista número 8 hemos tenido a Rafa. Ah, para Rafa. Con esa versión, bueno, ese. No sé cómo llamarlo. Era como una representación de una vivencia, ¿no? De aquellos años. Sí. En la que, aunque ahora también andamos a tiros, era otro tipo de guerras, otro tipo de tiros. No, miliciano. Aquí fue, entraron los reguetes de los nazis. Objetivo 6-2. La Navarra heroica ultraderechista. ¿Y tal? Y los chavales que también iban al matadero. También. Todavía que Fernando también nos hará una pequeña explicación de lo que es el llanto o el lloro. Fernando me lo lagrimeo yo. Uy. La cuca desde Galicia, sí que tiene un sin aquí. Palabras, como no. Cuca. Un gran besazo a nuestra cuca, que sin ella cuesta más seguir para adelante. Esa fuerza, esa vulnerabilidad, esa personalidad. Y luego el alacrán, que ha estado aquí en el. Se fue ya. Con. ¿Qué poeta era? Que no me acuerdo el nombre. Luis Cernuda. Luis Cernuda. Exiliado. Luis Cernuda. Exiliado. A ver, a ver, ¡epa! Bueno, como veis, intentamos daros un buen abanico de variedades a 0 grados. A 0 grados. Así que el próximo martes va a hacer que nuestro alambique, porque a 33. Nuestro alambique funciona mejor a 0 grados que más, porque cuando pasamos una semana sin venir, es que las gotas que destila se van concentrando. Un besazo grande y gordo a todos. Sí. Para la próxima volveréis. Me voy a tomar el pulso. No debo el pulso de ello. Mejor está un dopaje. Se pide la hostia. Mucho más. Os quedáis con Friend Hockey Boogie. Toma. De los Can Hits. A mí no me da. Let's go. Sit back and meditate, as the Maharishi said.